Pero mañana que me llamo Lepe, tu fachi Tragún, Radio Grito Meu. Así que te saludo, Pablo. Mari Mari también, compu Peñi, compu Lamien, tu fachi el Bun Meu. A todos los hermanos y hermanas de Tras la Sierra que nos escuchan. Y te decía que espero que este encuentro en Radio El Grito sea bueno y que haya una buena conversación. Y también les quieren saludar acá a estas pequeñas que son parte de este malón de mapuches que viven en Tras la Sierra. Mari, Mari. Saluden, gorditas. Se han quedado tan tímidas algunas. Con vergüenza. Sí. Bueno, como pueden escuchar, Koyam no ha venido solo aquí. Así que no sé si en alguna emisión de Paisanas del Barrio ha habido, por lo menos, tantas niñas en el estudio. Así que también nos pone contentos. Feliz a ti, así es. Maylen, que es mi compañera del programa Nampul Café, la viajera del Gualmapu, del país mapuche. Y Liwen y Lien, que son también mis pequeñas compañeras de viaje en este andar por el Pualmapu, esta tierra del oriente, la tierra del oriente de los mapuches. Y en este caso, el valle de Tras la Sierra, que es esta tierra de fronteras, porque Córdoba hacia el sur era el límite también del antiguo Gualmapu, del país mapuche antiguo. Ya vamos a estar ahí investigando un poquito sobre eso. Le damos a ellas entonces la bienvenida también. Y aquí en los controles esta noche, nuestra compañera Moni. ¿Cómo andas, Moni? Buenas noches, muy muy contenta de esta ocasión súper súper especial del hermano y las hermanitas. Bueno, arrancamos. Este programa tiene una especie de estructura, ya te contamos, pero también esta ocasión da un poco para poder, aunque sea flexibilizarla un poco. pero sí, generalmente sabemos mucho, o algunas cositas del entrevistado o la entrevistada de cuando era niño. Sí. Y nos gustaría saber, que le cuentes aquí a la gente... ¿De dónde sos? ¿Cuándo naciste? ¿Cómo estaba formada tu familia? Felipe May, que así sea. Inche Koyam Kirakeo Piñen. Inche Tugun Molón Huelof Meu. Lafke Mapumu. Gulu Mapumu. Soy mapuche. Mi nombre es Koyam Kirakeo, como me presentaste. Mi comunidad de origen se llama Molongwe. Es una comunidad cerca del Pacífico, en el Gulumapu, que es como los mapuches llamamos al territorio del poniente de nuestro antiguo país, del Gualmapu, que es parte hoy día del estado de Chile. Ahí es mi origen. Ya llevamos cerca de 10 años viviendo acá en Tras la Sierra con mi familia. La mamá de mis hijas, que fue el motivo por que me vine a estas tierras del oriente. Y hoy día con estas pequeñas que han nacido acá en este lado de la cordillera, pero que también es un lugar que siempre nos hemos sentido acogidos, si bien es como digo yo, esa frontera cultural, porque estamos en esa zona de los antiguos límites del territorio mapuche histórico, que también tocaba el sur de Córdoba. Tiene eso también una significancia para uno. Y como comenzaba el programa con un poema que nos pidió Verónica, que estuvo trabajando en la producción de su programa, quizás ahí está todo el origen, pues, ese poema del año 99, como dices tú, que tiene muchos años, que se llama Ñuque Mapu, es de mi madre, que se llama Ariela Quilaqueo Guiñez. Y ese poema refleja ese sentimiento profundo como mapuche que siempre hemos tenido en mi familia. Y ese sentimiento que se traduce en palabras, en este caso en un ul, en ese canto del alma, como llamamos los mapuches al ul, ese ul de mi madre es el reflejo de también lo que ella vivió del amor por el ser, el amor por su identidad mapuche, y que la heredó de mi abuelo, que se llama Anselmo Quilaqueo Curaqueo. Voy así, yéndome hacia el pasado con facilidad, porque esa es la manera que tenemos los mapuches de ver nuestro diario vivir. nuestros antiguos están con nosotros siempre al lado, a un costado, siempre a nuestro lado derecho. Y ese abuelito, Anselmo Quilaqueo Curaqueo, de su familia fue el primero de los hermanos que pudo salir a educarse. Mi bisabuela, que se llamaba María Curaqueo, no era hablante del castellano. Y con mucho esfuerzo vendió varias ofichas, ovejitas, los mapuches le llamamos oficha, y lo mandó a educar en ese tiempo en escuela normal a mi abuelo, a una ciudad que se llama Chillán, que es la última ciudad colonial hacia el sur que los españoles pudieron mantener desde que llegaron a la que ellos llamaron Capitanía General de Chile. Ese Chillán, esa ciudad de frontera, lo digo así porque los mapuches de ahí hacia el sur, en el río Biobío, habían logrado su independencia de la corona española. Ahí ya me estoy acercando al 1600, fácilmente. Pero así viajamos los mapuches. No, siempre nuestro pasado, futuro, presente, está todo en un conjunto. Y en ese Chillán mi abuelo se pudo dar una educación occidental. Y en ese tiempo las escuelas normales, que después hago un paréntesis, las terminó en el 74 Pinochet, eran como las universidades, ahí se iban a preparar los profesores, cosa que todavía sucede acá en Argentina, que todavía las escuelas normales son un lugar de acogida para la formación de los profesores. Y en ese tiempo era una educación integral, entonces le permitió a mi abuelo ver ese mundo occidental, entenderlo y valorar ese hecho de haber salido de su comunidad, de su mundo mapuche, del mundo del trabajo rural y de una niñez de mucho sacrificio, le permitió valorar más aún así su cultura. Voy más atrás aún. Mi abuelo no le pudo enseñar el mapudungún, que es nuestro idioma, la lengua de la tierra significa mapudungún, a mi mamá, porque su padre se lo prohibió. Porque la época de mi abuelo, en esa de nacer los años 30, la discriminación era muy grande. Y su padre había trabajado como sirviente en una estancia, en un campo muy grande en la capital, en Santiago, como sirviente. Entonces cada vez que llegaban los invitados lo ponían a hablar mapudungún y ellos se burlaban de eso, les generaba risa. Entonces ese impacto tan grande en él hizo que a sus tres hijos les prohibiera hablar el mapudungún. Era lo que le tocó vivir en ese momento. Pero mi abuelo, como les digo, volviendo ya, regresando hacia nosotros, hacia la familia que hoy día está viva materialmente, de esa experiencia de haber salido de su comunidad, valoró más aún su cultura y apenas terminó sus estudios volvió a la comunidad con la enseñanza y con esa herramienta que le había recibido a educar pequeños en las comunidades mapuche. Y comenzó también esa herramienta de haberse educado en el mundo occidental le permitió ayudar a mucha gente de las comunidades que en esos tiempos tenían problemas con los títulos de sus propiedades, como hasta el día de hoy pasa con el tema del despojo territorial. Y todo eso que mi mamá y sus hermanas vieron de mi abuelo sirviendo a su pueblo con las herramientas que él había tomado del mundo occidental, que es una constante en nuestra conducta cultural mapuche, generó un impacto en ella que es lo que le ha hecho también crear con tanto amor esos cantos hacia nuestra cultura y lo que somos. Y de ahí salen este hijo Coyam y mi hermana Miski, somos dos hermanos, que nos criamos en ese ambiente de valoración. Entonces, si bien veníamos de esa historia, que es una historia repetida en muchas familias mapuches con las que tú hablas, en que pasaron periodos de la discriminación y todo eso, del despojo territorial, porque históricamente nosotros no perdimos la guerra con España, la perdimos con el Estado chileno y argentino. Uh-huh. Nuestros colonizadores son los estados criollos. Y eso, ese proceso de colonización que empezó en 1882 con Roca acá y Cornelio Saavedra en Chile, todo el periodo, si bien la guerra se desarrolló como 2 años, después el periodo de colonización terminó en 1930. Entonces, desde 1930 hasta ahora han pasado muy pocos años. Ha pasado una sola generación. Entonces para nosotros es muy fresco. Por eso el ímpetu mapuche, la actitud mapuche frente al mundo, la actitud de independencia, la exigencia de soberanía y esa independencia constante en nosotros como individuos y como comunidades se ha mantenido por eso, porque la historia es muy fresca. Así que de todos esos procesos sociales de los que venía, le tocó vivir a mi bisabuelo, a mi abuelo, a mi madre, somos parte también de quizás esa historia puntual de la familia, pero que se repite infinitas veces en otras familias mapuche, y eso ha ido haciendo que cada vez seamos más fuertes, que siempre nos organicemos, que donde estemos somos embajadores de nuestro pueblo. Y mi niñez, tuve la gracia de tenerla así, una niñez que siempre recuerdo con mucha alegría, porque yo nací en una ciudad, como muchos mapuches, yo creo que la mitad del pueblo mapuche en el lado chileno, hoy día vive en las ciudades, producto del despojo territorial y la obligación ante la necesidad de salir a las ciudades en busca de trabajo. Y esa experiencia de haber nacido en ciudad, aún así, entre familias en las ciudades, siempre nos buscamos, nos reencontramos y formamos organizaciones, comunidades, entre comillas, urbanas, pero siempre ligadas a nuestras comunidades en el territorio histórico. Y eso, ¿no? Como tratando de recuperar un poco la historia, ¿no? En un principio, yo nací en el 84, pero toda mi niñez, mi familia junto a otras familias mapuche en esa ciudad, en Chillán, en esa ciudad de frontera, formaron una organización que se llamaba Muleaín Moñán, Avanzando en la Vida, y avanzábamos en conjunto, pues, y nos reuníamos para celebrar el Huetripantu, el Año Nuevo Mapuche, para hacer clases de idioma, para manifestarnos. En un principio fue más rescate cultural, porque era venir de todo ese despojo que habíamos tenido históricamente, que había vivido mi abuelo, mi madre. Entonces, recuperar el idioma, el orgullo por nuestra identidad, son todos procesos sociales profundamente lentos, pero que calan y no tienen retroceso. Y luego, obviamente, en los 90, con todo el resurgimiento de nuestras organizaciones mapuches y comunidades que ya venían de la decepción de ese vínculo con las organizaciones, ya sea de izquierda o de centro o incluso de derecha en el mundo occidental, en el que siempre quedábamos como, ¿no es cierto?, siempre quedamos al final de la pirámide. No vi nunca en los partidos políticos chilenos un dirigente mapuche de presidente del partido o presidente del comité central. Y esa experiencia, en todos los procesos históricos, desde que Chile nos colonizó y Argentina nos colonizó, nos llevó a replantearnos cuál era el camino. Y esa maduración política de los 90 trajo como un aire de dignidad, de mucha fuerza cultural también, y ya le dio a todo ese proceso que venían haciendo las comunidades rurales y urbanas de revaloración de la identidad, fundirlo con todo lo que significaba decir, bueno, para nosotros poder salir adelante necesitamos nuestro territorio histórico. Y ahí, si bien nunca se ha detenido esa demanda, se fortaleció aún más. Claro. Y bueno, soy hijo de esa experiencia, de gente revalorizándose y teniendo la alegría de ser. Porque es como los aymaras dicen, es volver a ponerle el alma a ese cuerpo. Porque yo no me puedo teñir de rubio y querer ser un occidental viéndome en un espejo de agua y viendo mi morenidad. ¿Y cómo fue justamente, ¿no?, crecer, ¿no?, este ser mapuche en una ciudad, y esto que decías vos, ¿no?, el tema de tapar la historia, esconderla de las pequeñas, aunque no persecuciones directas, pero bueno, es algo que no se quería ver. Para vos personalmente, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Es que eso fue lo que nuestras organizaciones lograron, darle contención a nuestra gente que por necesidad había llegado a las ciudades. Y nuestras organizaciones fueron fundamentales para eso, y lo siguen siendo. Y esas organizaciones también permitieron que las familias mapuches en las diferentes ciudades también lograran retornar muchas a las comunidades, pues, a los territorios recuperados. Y también a la vez son nuestras embajadas en la ciudad de Huinca, en las ciudades de la gente de los estados colonizadores, porque muchas veces que es algo que es muy común, es el hecho de que la colonización española, a diferencia de la colonización francesa e inglesa, fue una colonización que impactó con el mestizaje a través de la violación, del abuso. Acá habrían con el paso del tiempo alguna excepción de Pocahontas, pero la mayoría de las veces fue abuso. Entonces también ese manto del mestizaje generó esa idea de que los pueblos originarios quedaban totalmente desaparecidos. Y después, cuando se trató de ocupar una imagen desde los estados, folclórica y buena, decían, bueno, los pueblos originarios son nuestras raíces. Una vez que nos colonizaron y nos devastaron y generaron una diáspora en nuestras comunidades, empezaron a decir, son nuestras raíces. Entonces, ese manto tuvo un impacto muy grande en las sociedades indígenas. Pero eso no significa que no seamos naciones vivas. Por eso que era más fácil, por ejemplo, ver los procesos como los argelinos o el proceso hindú de liberación nacional, porque los franceses y los ingleses fueron mucho más elitistas y no se mezclaban. Era muy poco común que se mezclaran esas colonias con los colonizados. En cambio, no sé, la conducta española sería más vulgar. No llegaban hidalgos a América, precisamente. No. Entonces, eso... generó ese manto, pero ahí está la fuerza de nuestras organizaciones, del refortalecimiento de los tejidos sociales mapuche, para volver a poner sobre la mesa que los pueblos originarios, básicamente en el siglo XXI seguimos siendo pueblos colonizados, pero pueblos vivos, en fin, al fin del día somos pueblos vivos. Hay una cosmovisión, hay una lengua, hay una religiosidad, una conducta cultural, una orgánica social. Y eso, nuestras organizaciones fueron fundamentales para mantener fresco eso. Esa delgada línea, si bien hubieron procesos muy difíciles en la historia mapuche de posguerra, permitieron mantener esa luz. Pues, y esa luz es la que a los niños mapuche nos permitió seguir tener la posibilidad de seguir siendo, estar vivo, ser mapuche. Y donde sea, pero con la concepción de que, claro, la ciudad es una circunstancia, pero fundamental para nosotros el territorio. Y en este, en esta disyuntiva, en estos movimientos, el tema, por ejemplo, no sé, de las relaciones, el tema del trabajo, ¿no? ¿Qué a qué se dedicaba a ponerle tu familia, vos después de qué trabajaste, qué hiciste? Bueno, mis padres, ambos son profesores. Mi padre es un profesor de biología, mi madre es profesora de arte, y tuvieron la posibilidad de educarse. El año 73, bueno, ellos empezaron en el 72 a estudiarse, el 73, bueno, Pinochet ya comienza con la privatización de las universidades y había que acceder a crédito, pero se pudieron educar con mucho esfuerzo y, como te digo, nos tocó criarnos con mi hermana en una ciudad. Pero la contención que nos dio nuestra organización en esa ciudad nos permitió mantener viva nuestra cultura. Y con mi madre y la gente de Amuliaín Moñén, siempre nuestras actividades giraban en torno a la solidaridad con las comunidades en conflicto en los 90. Y en ese tiempo en Chile... En los 90 fue muy fuerte la presencia de una organización que se llamaba el Consejo de Todas las Tierras. Luego, en el 98, la Coordinadora Arauco Mayeco. Y después, bueno, comenzaron a surgir muchas más organizaciones. Como cualquier sociedad, somos un pueblo diverso. Pero esas dos organizaciones igual generaron un impacto en nuestra gente, conmovieron a nuestra gente y no podíamos no solidarizarnos de donde estuviéramos. Porque en el fondo eran comunidades organizadas para levantar sus derechos. Y bueno, mis viejos hicieron su vida en la ciudad, pero mi madre, una vez que pudo, retornó al campo. Y eso era lo que te decía, que es un proceso muy lento, muy difícil. No todos tienen la oportunidad de hacerlo, ni las posibilidades, pero en mi familia se logró hacer eso. Una gran parte de mi familia mapuche logró retornar al campo. Y eso es un proceso, pero muy profundo, muy necesario y que cuesta muchísimo. Pero ese ejemplo de vida es porque el convencimiento y también un ejemplo para la gente que nos rodea de que es posible volver a nuestra tierra y mientras sea, aunque sea pasajero que estemos en la ciudad, seguimos trabajando por la promoción de los derechos de nuestro pueblo. Y en mi caso personal, en esa ciudad tuve la posibilidad de educarme. Yo estudié agronomía, pero siempre eso lo he tomado como una herramienta. No creo que un estudio universitario pueda ser como la insignia que yo lleve acá en el pecho, que diga tengo tal profesión o soy tal persona, porque hay mucha gente que quizás no tiene contención en otros aspectos de su vida y toma eso como, gira toda su vida en torno a eso. No digo que esté mal, pero siempre pienso que pasamos tan poco tiempo en este mundo que hay que darle importancia a las cosas profundas. No digo que tenga todo resuelto, porque soy una persona joven con muchos errores, pero por lo menos lo que me tocó ver y aprender de la gente que uno ama y que te trató de educar con el mayor amor posible, con las pocas herramientas que tenía, es eso, que primero está mi identidad como mapuche y todo lo que yo pueda hacer para con ese pueblo al que siempre, el que me dio contención y que yo, al que yo me debo. Eso. Bueno, aquí estamos por Radio de Grito, nuevo programa de Paisanas del Barrio, en una muy linda conversa con Collán. En este programa número no sabemos cuánto, prometemos que cuando arranquemos la séptima temporada, el año que viene, los vamos a contar, pero 250 programas aproximadamente de Paisanas del Barrio han sucedido aquí en Radio El Grita. Si te querés comunicar con el programa, lo podés hacer. Las vías de comunicación, puede ser mensaje de texto o WhatsApp, en nuestro celular 3544 15 57 01 27. También lo podés hacer por el Facebook, es El Grito a Secas, o por Instagram, Radio Comunitaria El Grito. Aunque no lo creas, Moni, llegaba un mensajito hace un ratito, cuando apenas arrancamos. Saludos para Collán, es Paulina. Bueno, muchas gracias. Te agradecemos sus saludos y cariño. También Marilu, que nos pedía el link para poder escucharlo por internet. Ojalá que hayas podido, Marilu, que estés escuchando en este momento acá la conversación. También mandaba saludos León, así que ahí le mandamos un abrazo grande. Y aprovechamos para también agradecer a todos quienes son los auspiciantes de este programa, que es esta mesa. Sí. Nos estamos sirviendo de exquisitos y a él, alimentos. Una mesa impresionante. Vamos de a una. Aquí adelante, un salame artesanal de Monte Adentro, el Movimiento Campesino de Córdoba. Auspiciante aquí de Paisanos de Barrio. A veces viene un quesito de cabra, a veces viene un salamín. Lo que sea, lo podés encontrar ahí todos los sábados en la feria. Me parece que por eso llevas 250 programas y no abandonas. Y eso que es difícil, ¿eh? Vos lo ves muy ideal, acá hay sentado con toda la comida, pero es muy difícil, ¿eh? Así que bueno, podés pasar ahí por el puesto en la Feria de las Rosas todos los sábados, justo en la esquina, enfrente del local humano. Ahí ves toda la variedad de Movimiento Campesina, de la Unión Campesina de Tras la Sierra. ¿Qué más tenemos aquí? Esas dijimos. Aceitunas, sí. Por favor, sí, sí. Ahumadas. ¿Probar las aceitunas? No, me toca ver aceitunas. Probarlas porque ya no me quiero meter en lío, pero es una receta mapuche. ¿Ahumada? Sí. No me mires así. No he visto muchos olivos en el sur. Bueno, no sé. Te arreglátela con Yasno. Creo que el ahumado es, sí, claro, el ahumado, la receta. Ahí va. El ahumado es la receta, sí. Se hace con aceituna. Se hace con aceituna, se debe hacer con otras cosas también. Aliwen, productos ahumados, aquí en el Valle de Tras la Sierra, ahí en Cañada Larga, de Mira Clavero para arriba. Le mandamos un abrazo grande a la gente de Aliwen. Todo acompañado por un pancito artesanal acá, negrito, con semillitas. De la panadería Los Hornitos, aquí en Los Hornillos, aquí en este espacio comunitario La Ronca. Obviamente todo esto hay que acompañarlo con algo que lo baje. Correcto. Pues sería complicado, si no. ¿Eh? Con cahuela. Sí. La cerveza. Ah, ¿cahuela? Ahí bien. Va. Mira, podría haber sido, cuando estaban pensando en nombres, ahora ya no, ya tiene su nombre, es La Revuelta. Pero bueno, tiene, bueno. Tiene su identidad. Y eso sería Malón. Ahí va. Cerveza artesanal La Revuelta, elaborada aquí en el espacio comunitario La Ronca. Hoy estamos disfrutando de una roja, una rojita. Sí. La verdad que hemos tomado todo, así una más rica que la otra. Y si todo esto fuera poco, también compartimos aquí un rico vino tinto que viene de la mano de Traslavino. Traslavino, que vos estás en tu casa, querés tomar un vino, llamá por teléfono. Tomé uno, no sé este cómo se llama, Iris. ¿No? Sí, me gustó ese que tomé la otra vez. Mandame dos de esos. Armame una cajita con uno más barato, uno barato, uno blanquito que lo pongan en la heladera y ahí te lo arman y te lo llevan hasta tu casa. Los podés encontrar ahí en Facebook o en Instagram, ¿no? Sí. Traslavinos. El teléfono 558168, el celular para ahí, sin cargo en todo el valle. Enseguida te lo llevan. Perfecto. Bueno, vamos a compartir ahora un poquito de música, que aparte la música que vamos a escuchar hoy fue seleccionada aquí por nuestro invitado y nuestras invitadas también, ¿no? Correcto, feliz a ti. Maylen ha elegido un par de, junto con las nenas, un par de canciones de una de sus ulcantufes favoritas, que es Daniela Millaleo. Ahí va. ¿Y bueno, qué tema elegiste? Me fui a caminar y Sirenita. ¿Epa? Bien. Bueno, ¿por cuál arrancamos, Moni? Bueno, con Me fui a caminar. Bueno, si quieren. Dale, vámonos más. Primavera se hace notar. dijo Platón. El vino saca a la luz los secretos ocultos del alma, infunde vida a nuestras esperanzas, impulsa a luchar al cobarde, disipa las preocupaciones y nos enseña nuevos medios para la realización de nuestros deseos. Trasla Vinos. Conseguí los mejores vinos al mejor precio y con entrega a domicilio. Búscanos como Trasla Vinos en Facebook e Instagram. O haz tu pedido por WhatsApp al 11 56 03 37 20. Trasla Vinos. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Paisanas del Barrio, sexta temporada. Las 8 de la noche, 52 minutos, seguimos aquí en Paisanas del Barrio por la 88.5 Radio El Grito, compartiendo esta linda conversación con Koyam y sus niñas también, que han elegido la música, han traído cosas para leer, para contar, están siendo partícipes verdaderamente acá del programa. ¿Qué escuchábamos recién? ¿Qué era? Me fui a caminar de Daniela Millaleo. Ahí va, porque justo mandaban un mensajito preguntando, sí, ¿no? Así que ahí a Gustavo preguntaba qué era lo que sonaba. Muy lindo el programa y el entrevistado, dice. Gracias. Mañón, muchas gracias. Y claro, como decía Mailenes, Daniela Millaleo y a estas pequeñas les encanta esa, el cantufe mapuche. Es una lamien que es una música muy hermosa y es parte también de una generación de jóvenes mapuches que traen este canto con fuerza, este canto mezclado con lo antiguo, pero también con la fuerza de este siglo, porque somos un pueblo dinámico como toda sociedad y avanzamos y tomamos herramientas que nos son útiles. Eso. Li Wen ha traído un par de libros que quería compartir, porque cuando hacemos Nampulcafe, que también ha participado, si bien lo hacemos constantemente con Mailén, que es la hija mayor, que tiene 11 años. Li Wen también ha participado en algunas ocasiones. Y tienen una biblioteca de cuentos y de libros mapuche. ¿Qué libro trajiste, Li Wen? Peteco. ¿Peteco? ¿Y quién es Peteco? Un niño. ¿Y es mapuche o no? Sí, es mapuche. ¿Y dónde vive Peteco? En una casa. ¿Pero dónde? ¿En el campo o en la ciudad? En la ciudad. Ah, pero él no olvida su cultura, ¿no es cierto? ¿Qué? No olvida su cultura. No olvida que es mapuche en la ciudad. No, no es cierto. ¿Y cuál cuento te gustaba a ti? El tregua sin memoria. Perro. Ah. Tregua. ¿Qué significa tregua? Perro. ¿Perro? Perro. Ah, muy bien. Ah, y viste que compartimos con los chicos del Grito el poema de la abuela Patty. Y habían palabras en mapudungún, ¿te acuerdas? Sí. ¿Quieres contarle a la gente qué significa antu? Sol. Ah, habla un poquito más fuerte para que nos escuchen todo el valle detrás de la ciudad. Sol. Muy bien. Y por ejemplo, la palabra mahuida o mahuiza. Montaña. La montaña. ¿Quién más salía en el poema de la abuela? La palabra co. Agua. ¿Ves? El agua, el co. Y también nombraba al pangue. ¿Qué es el pangue, Mailén? El puma. El puma, la fuerza del puma. Y nombraba el río Biobío. ¿Por qué lo nombraba? porque es como una frontera del lado de el actual Chile. Sí. Que divide el pueblo chileno del pueblo mapuche. Feleita tiene esa frontera grande, claro, y la siempre en nuestros cantos se recuerda el Biobío porque ese símbolo tan importante de nuestra independencia. Y aprovecho de poner un hito ahí porque en el año 97 me acordé de algo con el Biobío que es importante en nuestra historia, como te nombraba, por ejemplo, la formación de la Coordinadora Arauco Malleco en el 98 con una manera de recuperar la tierra por acción directa, y fue porque en el año 97 el presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle permitió que se construyera sobre el río Biobío la represa hidroeléctrica Ralco, que pertenecía a la empresa Endesa España. Entonces era tan simbólico que una empresa española, volviendo de otra forma, con sus capitales y al río más importante de nuestro pueblo. Y vulneraron una ley indígena que habían, si bien habían participado los mapuches en los 90 en la transición a la democracia para que se formara esa ley, una ley que principalmente estaba hecha dentro de la política occidental chilena y que ellos mismos habían creado y después ellos mismos vulneraron, porque claro, ocuparon una ley de hechos consumados para violar su propia ley indígena. Entonces eso ya trajo una desazón total, una sentirse defraudados totalmente de la poca esperanza que quedaba entre los mapuches de que la vía legal a través de las instituciones del Estado chileno nos iba a permitir recuperar nuestra tierra y protegerla. ¿Y la coordinadora nace en función de esa lucha? Con ese símbolo, porque uh-huh, ya fue como un cansancio generalizado de nuestras comunidades de ver cómo se nos pasaba a llevar y que la institucionalidad no daba resguardo a lo poco que nos quedaba de territorio. Entonces fue una expresión de dignidad. Y de ahí en adelante han surgido organizaciones, comunidades organizadas, LOF, que son varias comunidades unidas, que es como la estructura social mapuche antigua también en la lucha, en diferentes zonas. Particularmente mi familia pertenece a una zona de Afkenche, que son los mapuches que viven en la costa del Océano Pacífico, y todo ese entorno gira junto al mar y tiene una significancia en nuestra cultura y en nuestra identidad como mapuche en Afkenche. Y ahí hay muchas organizaciones y comunidades antiguas, dirigentes históricos, y también hay un proceso muy bonito de ese refortalecimiento de la organización antigua y cómo los LOF de diferentes zonas territoriales, así como hay Lafkenche, hay mapuches pehuenches que son de la alta cordillera, que están en ambos lados de la cordillera, que hoy día está dividida imaginariamente por Chile y Argentina, zonas Nacche de los valles, los mapuches huilliche del sur, y comunidades que se organizan y se entrelazan para volver a fortalecer el tejido social y levantar con más fuerza nuestra lucha. Así que cada vez va creciendo con fuerza eso. Y el Biobío que nombraba la abuela de estas pequeñitas, tiene esa, siempre es un ícono para los mapuches y lo llevamos en nuestro piusque, en nuestro corazón, porque es nuestro símbolo más fuerte. Fue la frontera con los españoles y sigue siendo para nosotros, esa, por decirlo de alguna manera, esa bandera o ese ñen vivo. Ñen le llamamos a las fuerzas que son las dueñas de un lugar sagrado como el río, ese Leufu, el Biobío. Estaba imaginando, mientras contabas ahí, mientras relatabas, la gente aquí que esté escuchando en este momento el programa, ¿no? Sí. Aquí de Los Hornillos, del Valle Tras la Sierra, que quizá no tiene un contacto muy fluido con la cultura mapuche, ¿no? Sí. Que solo quizás lo que conoce es a través de la televisión, sí, las redes sociales, y muchas veces las cosas que llegan por ahí justamente son cosas tergiversadas o que no van, ¿no? ¿Qué para esa gente que está escuchando, a vos qué te parece lo más importante o qué es lo que más quisieras manifestar del pueblo mapuche? O sea, yendo un poco en la línea, en un principio me preguntaste sobre nuestro origen y volví bien hacia atrás, hacia el siglo XVI volví, y ahora retornamos a esta actualidad. Y en esa actualidad, con respecto a lo que me dice, con mis hijas acá que me acompañan y con Eugenia, que es la mamá de mi hija, que siempre me ha acompañado en eso. También gracias a ella tengo la posibilidad de con Mailén hacer el programa Nampul Café. Y ese programa, que ya va en su segundo año, gracias también a la voluntad de Carlos y Pablo, que son ahí los loncos de la radio FM Sierras Come Chingones, ese espacio también surgió, no digo como una reacción, sino como, porque suena feo, sino con la necesidad, porque de algo que siempre nuestra gente está haciendo. Pero cuando vi, y me trajo recuerdos cuando pasó lo de Santiago Maldonado, luego lo de Rafael Nahuel, sobre todo lo de Rafael, porque siempre lo digo, lo repito una vez más en la radio, me impacta con mucha fuerza lo de Santiago Maldonado, lo que sucedió. Pero me sorprendió mucho el comportamiento de las organizaciones sociales y de la sociedad en general, que también me imagino un poco de oportunismo, porque venía todo esto del kirchnerismo decayendo, y cuando pasó lo de Santiago le sirvió también como un ícono, una bandera, y también se colgó gente de ahí, y fue muy masivo. Pero cuando le dispararon a Rafael Nahuel y lo asesinaron con armas de guerra, porque fue una incursión con prefectura, que es un ente militar del Estado argentino, y que no eran... Y que no es poca cosa, es algo que con el tiempo seguramente el Estado argentino irá a ser demandado a través de las organizaciones de derechos humanos internacionales, porque las organizaciones mapuches están en constante movimiento. Y hay mucha ignorancia incluso en el mundo político con respecto a eso, porque fue un hecho totalmente grave, una incursión militar para atacar a una comunidad mapuche que con suerte estaba tirando piedras. Y que luego se comprobó que en sus manos no habían trazas de pólvora, ni los chicos, los peñis que lo bajaron para tratar de ayudarlo, tampoco había nada. Y claro, se hizo todo un manto de eso. Y cuando veía esa reacción, claro, lo de Santiago tiene, seguramente lo entiende, porque uno también a través de los años va entendiendo eso, porque la gente por ahí se moviliza más así en su sensibilidad por el altruismo, que por el propio protagonista de una causa herido, y en este caso muerto y asesinado como Rafael Nahuel. Y cuando vi eso, y vi un puñadito de gente tan pequeña, pero con todo el esfuerzo, mucha gente ahí de la Organización de Derechos Humanos de ahí de Villa Dolores, intentando hacer algo, y ese esfuerzo también dije, bueno, ellos lo están haciendo, y la gente no salió con el mismo ímpetu a reclamar la muerte de Rafael Nahuel. Entonces, puedo ir a, voy a decirlo con estas palabras gruesas y vulgares, puedo ir a ayudar al indio, pero si el indio está herido no me genera el mismo impacto, porque era un chico seguramente de clase media, de Buenos Aires, y mucho más visible que el muchacho indio terrorista, y que no sé, que en su pasado fue villero o fue flogger, tiene todos los calificativos, porque entonces ese joven mapuche no puede rescatar su identidad y revalorizarse. Yo también cuando era jovencito me gustaba el rap y me vestía con pantalones anchos y camperas, como dicen ustedes, muy abultadas, pero eso no me dejaba, no me quitaba mi identidad mapuche. Entonces esto lo digo así con ese impacto, porque voy a tu pregunta del hecho de que eso me impactó mucho, ver los medios de comunicación hablando, disculpe la palabra, pero cada huevada, cada cabeza de pescado que decían en los medios de comunicación, que es típico del comportamiento capitalino en nuestras ciudades, de nuestros países del tercer mundo. Traían al abogado legalista, no sé cuánto, opinar sobre qué había pasado en el sur, que la RAM, que esto otro. Oye, diciendo que los mapuches tenían vínculos con los kurdos, con la FARC, con la ETA, no sé, porque nos faltaba Osama Bin Laden. O sea, a un nivel de vulgaridad que yo dije, esto no puede ser. Y me recordó los años 90 de Chile, porque cuando en Lumaco se hizo el levantamiento en 98, en que se atacó infraestructura de las empresas forestales, lo primero que salieron a decir, este es el Chiapas de Chile. O sea, era ignorar la propia historia de su país. Los políticos que hoy día manejan el poder del Estado junto a los empresarios, que son los financistas de sus campañas, y que permiten generar leyes a través de esos políticos, son profundamente ignorantes de la historia de su país. Eso lo digo en Argentina y para Chile también. Entonces, ¿cómo pueden decir eso si resulta que nosotros somos un pueblo que existimos antes de que existieran sus estados criollos, que recién tienen 200 años? Son países en formación, formando su identidad. Yo siempre le hago la pregunta para generar esa pequeña conmoción o esa pregunta en la gente. Le digo a mis amigos argentinos criollos, les digo, ¿qué es ser argentino? Y era un ejercicio que yo hacía con mis amigos cuando estudiaba en la universidad en Chile. Les decía, ¿qué es ser chileno? Y lo primero que me respondían era silencio. Y esa pregunta tenía un objetivo, y era entonces preguntarte, ¿quién eres vos? Porque si no sabes quién eres, ¿a dónde perteneces? ¿Cómo vas a construir historia? Y si no sabes tú quién eres, ¿cómo vas a pretender opinar sobre un pueblo que lleva 10.000 años ahí y sí sabe quién es? Y esa cosa, lo hablo con este tono porque me genera mucha rabia. Y eso hizo que yo digo, bueno, necesito un espacio, y ese espacio lo tuve gracias a Carlos y a Pablo Merola en FM Sierra, y también en un espacio a la vez que era una necesidad más íntima, que era poder tener un espacio para compartir la cultura con mi hija. Claro. Porque yo tuve la alegría de poder tener esa contención cultural, y la radio en este caso me permitió eso, tener un espacio donde mi hija, ella prepara su material, lleva libros, cuenta lo que yo le digo, hija, usted sabe cosas que las otras personas no saben porque no han tenido la oportunidad, y usted cuando va a ver a su familia, al Gulumapu, y vamos al campo, y vamos a las comunidades, y vamos a ver a nuestra gente que está presa, los presos políticos, es una experiencia que tú puedes compartir y que es necesario para los demás, y es nuestro regalo, porque nosotros en Nampulcafe decimos eso, lo nuestro es un cuicui, es un puente. Es un puente para decirle, bueno, hagan el esfuerzo, ustedes deben usar el puente, nosotros ya se lo tendimos. ¿Por qué yo puedo, como mapuche, junto a mi familia, a mi hija, transitar el mundo occidental con tanta facilidad? Hablo su idioma, tengo esta labia, como dicen los argentinos, que he cultivado autoeducándome, y gracias a las herramientas que me dieron mis viejos, y mi comunidad, y mis organizaciones mapuche. Puedo hablarlo con tanta facilidad, transmitirle mi historia, transmitir su historia, entender su historia, conocerla. Me eduqué en sus escuelas, en sus universidades. ¿Por qué ustedes no pueden cruzar el puente con un mínimo de esfuerzo para decir, oye, me voy a comunicar con el pueblo que vive hace 10.000 años acá y que tiene entonces quizás algunas recetas para saber cómo vivir en este suelo y de dónde tomar la identidad que los fortalezca para que cuando tengan penuria y sufrimiento sepan de dónde agarrarse y seguir caminando? ¿Y cómo fue tu transformación, digamos, no? Si es que la hubo, ¿no? Tu significancia de ser de este pueblo y si con el tiempo se fue modificando, ¿de qué manera? Es que más que transformación, hay algo que he ido aprendiendo y que está en nuestra cultura profunda, es que uno nace con esa am es el alma pura de un niño recién nacido que viene al mundo. Que los mapuches decimos que es un pedacito del Guayán Tumapu, que es de un pedacito de universo que se guardó por un tiempo en un cuerpo. Y esa am, se supone que uno en el transcurso de la vida, cuando logra estar consciente, con todos los errores que tenemos, con todas las cargas familiares, culturales, herencias, que seguramente todos tenemos, de no sé, de cuatro abuelos, trancas, traumas, pobreza, abusos, todo lo que arrastramos a veces, aún así nuestra alma llegó a este mundo pura. Y cuando hacemos el esfuerzo de estar consciente, del trepel de estar despierto, la tratamos de pulir, y los mapuches dicen que los que logran pulir esa alma profundamente se transforman en un pulyu, que es un espíritu ya que logra trascender. Y ese espíritu se simboliza en las huanglen, que son las estrellas del cielo. Y ahí están nuestros antepasados como Leftraro, Calfulicán, Leftraro que ustedes conocen como Lautaro, que fue el gran líder mapuche, el que tuvo la visión, el pelón, como decimos los mapuches, para lograr ser independiente de los españoles. Obviamente después fueron los siguientes líderes que tomaron esa herramienta del Lautaro para seguir adelante. Entonces esa transformación es más que nada esa roca gruesa y agreste que está allá en la punta de las sierras, come chingones, y que con el tiempo se fractura por el frío, por las lluvias, y cae, y a través de los arroyos va girando y se va puliendo para llegar al valle y convertirse en un licán, en una pequeña piedra preciosa. Y todos tenemos que tratar de ser eso, que cuesta, que estamos llenos de errores, de falencias, de necesidades, pero como les digo, hay que buscar la identidad porque es lo que nos da la fortaleza para estar sano en la medida de lo posible. Eso. Bueno, para quien recién se engancha aquí en la transmisión de la 88.5 Radio de Grito, esta noche en una nueva emisión de Paisanas del Barrio, y está preguntándose quién es el entrevistado, quién es el que está conversando aquí junto a sus hijas, con Jam, que ya de a poquito el programa Ñampul Café, o Nampul Café, ¿no? Nampul Café. Sí. No sé por qué, que siempre... Sale la capaz que allá también de pasar, ¿no? Sí. Y Pablo Melola siempre dice, no es Ñampul Café, es Nampul Café. Viene atravesando todos los bloques como un momento importante aquí de presencia en el Valle. Ahora el bloque que viene vamos a estar hablando un poquito del Valle de Tras la Sierra. Pero mientras le damos la posibilidad a la gente que está escuchando de mandar un mensajito, mandar un audio, un saludo, lo que tenga ganas. Lo puede hacer al 15 57 01 27, a través de un mensajito de texto, a través de un WhatsApp, sino mandar un mensaje a través de Facebook y ¿qué más? Y Instagram. Instagram sería Radio Comunitaria El Grito. Se comunica Ángel, dice: excelente programa, un abrazo al Peñi. Feliz a ti, muchas gracias, Chaltumay Peñi, y espero que también, aparte de seguir escuchando el programa de acá de mi Peñi, de mi también, estas paisanas del barrio, ¿no es cierto? También escuchen Nampul Café, que está más abajito allá en el valle, pero que viaja también por estos aires transerranos, y a mí siempre me he sentido muy acogido en este valle. Y me ha servido también esa maguiza, como decía Ligüen, que es como nosotros llamamos a la montaña, de referencia, porque yo también en el valle en el que nací, siempre al amanecer, miraba la montaña hacia el este, hacia el Puelmapu, la tierra del sol naciente. Así que siempre me ha gustado este valle y su gente, que ha sido muy acogedora. Supongo que quien está escuchando el programa escuchará como una... Fondo, lluviecita, ¿sí? De fondo que le da como un... ¿No? Maún, eso es un buen presagio. Sí. Así que nos eso vino... Iba a decir, sí. Bueno, Claudia también nos mandaba un mensaje. Decía varias cosas. Una, que se estaba cayendo el cielo. Claudia está aquí arriba en los hornillos, así que debe estar mirando todo de una perspectiva más amplia. Después decía: López, el mejor vendedor de Tras la Sierra. Le gustó la intro, me parece, con los auspiciantes. Los auspiciantes, bueno, está bien. Les voy a avisar a ver si me contratan para eso. Y dice Claudia: qué gusto escucharlos. Si hay una voz que me transporta a lo profundo, es la del invitado de hoy. Gracias por invitarlo y muy buen programa, Nampul Café. Chaltumay es una lamián, ¿no es cierto? Una hermana. Sí. Muchas gracias también, Mañum. Quiñe Panco, un abrazo, y que esta magún, esta lluvia, nos traiga buenas noches, que me pun, y que refresque esta tierra que tanto necesita esa co, como decía Ligüen, que es como nosotros llamamos al agua, co. Bueno, y también León nos mandaba un audio, así que lo compartimos, escuchamos un poquito más de música acá seleccionada por las niñas y volvemos con Sirenita. Más paisanas del barrio. Programa. Tenía ganas de escucharlos, ¿eh? Así en el día de truenos, un programa fuerte también, grande. Nampul Café. Nehuen, Nehuen, fuerza en el espíritu, fuerza del espíritu.